Las 10 de la mañana, 31, casi 32 minutos, y tal y como habíamos avanzado al comienzo del programa, vamos a hablar del mundo de la caricatura, del mundo de la creatividad con Rafael Serrano, artísticamente con su empresa llamada Gran Farelius. Le tenemos aquí en nuestros estudios en directo de Radio Exit con su lápiz de dibujo, con su folio y con su creatividad. Rafael, buenos días y bienvenido. Buenos días, Rafa. Estamos aquí hablando de Rafa a Rafa. ¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, fresquito, ¿no? Fresquito, sí, hace fresquito en esta mañana, sí, sí. Bueno, pero aquí estamos bien, ¿verdad? Estamos acogeditos y entre familia y a gustito, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues bienvenido a Radio Exit. Gracias, gracias. Bien, tal como hemos avanzado esta mañana, pues bueno, nos gustaría saber cómo está el mundo de la creatividad en Ibiza, ¿no? Porque hay que diferenciar dos cosas muy importantes. No tiene nada que ver el grafismo, ¿verdad?, con lo sí. que tú haces, que es el caricaturismo, uh-huh. y la creatividad. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Sí, grafismo quieres decir diseño gráfico. Sí, sí, sí, correcto. Claro, sí, el diseño gráfico está enfocado más a algo más empresarial, más comercial. Y bueno, yo también lo desempeño. Yo tengo título de ilustrador y diseñador. Uh-huh. Tú vienes de Madrid, de Leganés, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me crié en Leganés, luego ya me trasladé un poco más hacia el centro y estudié allí. Tengo mis estudios de arte en dos escuelas distintas de Madrid. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en la isla ya? Pues este es el tercer año. Estoy pues trabajando en temporada en San Antonio, en la Plaza de los Pintores, con mis caricaturas. Es el tercer año trabajando, sin embargo es el primer año que me voy a afianzar aquí, me estoy afincando en San Antonio. ¿Te ha gustado la isla? Me encanta. ¿Sí? Como dicen los ingleses, I love Ibiza. ¿Qué te ha enamorado de la isla, ¿no? Porque tú vienes de una ciudad cosmopolita muy grande, sí, también, sí. donde hay mucha variedad y la caricatura y todo esto pues tiene mucho mercado. ¿Cómo acabas aquí? Pues en realidad las grandes ciudades para mí son un poco agresivas. O sea, vale, yo soy natal de Madrid, pero como hacia los 20 años o antes, yo ya me veía un poco desubicado. Yo tantos bloques, tantos coches, tanta contaminación, yo veía que para mí no era algo natural. Yo de hecho lo que buscaba desde aquella edad ya era un entorno más integrado en la naturaleza. Y he corrido bastante. Empecé a hacer caricaturas en 2001, en Conil de la Frontera, en Cádiz, un sitio muy turístico también. He estado en Gandía, en Valencia, he estado en las Islas Canarias, en Tenerife, en Lanzarote. Canarias me ha encantado. Uh-huh. Sin embargo, pues he tenido más dificultades también laborales allí que aquí. De repente llegué aquí porque todo el mundo me decía, vete a Ibiza, que allí están prácticamente los mejores caricaturistas españoles, están allí en Ibiza. Dije, pues tengo que ir a Ibiza. Llegué, pues un poco por decir, venga, pues me lo han dicho, tengo que ir. Un poco al principio como que ni fu ni fa. Pero dije, luego empecé a ver las playas, ese cielo azul limpio que hay aquí, y dije, pues no está nada mal. Y cada vez me iba enganchando más. Y ahora estoy enamorado de la isla. ¿A quién has dibujado? Así, más importante. ¿O algún personaje que se haya acercado hasta tu puesto y haya dicho, quiero que me dibujes? Personajes, bueno, de aquí dentro de la isla, célebres. En general, o célebres. ¿Eh? Sí, bueno, célebres dentro de la isla, pues he dibujado al payaso Piruleto, con el que he trabajado en un par de ocasiones. Tengo que agradecerle que me ha dado trabajo así para animaciones de cumpleaños, tal, muy bien. Uh-huh. También he dibujado a Joaquín Garley y a su coro de gospel, gospel que se llama Soul and Body. Bueno, tengo que decir que soy alumno de Joaquín, es una persona, tú le conoces también, es una persona pues con mucho gancho, con mucho sentido del humor, tal. Es como tú, es creativo, pero en el mundo de la música, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, muy creativo. Y bueno, pues me propuso esa idea de, oye, ¿y por qué no me haces así, bueno, un poco de tú a tú, un poco? En plan, yo tengo que decir que la caricatura de Michael Jackson, que tiene una puerta, sí. es especialmente preciosa, es decir, has empleado muchas horas ahí. Y los oyentes no la han visto, ¿no? Pero un día le pediremos permiso a Joaquín para colgarla en nuestra página de Facebook. Sí, estaría genial. Porque es preciosa y está hecha absolutamente a mano. Ahí no hay truco ni nada, ¿vale? Y es increíble el dibujo que hay allí, ¿no? Bueno, los artistas tenemos nuestros trucos. Sí, sí, sí. Primero... Quiero decir que no hay nada de foto. Ah, no. Es la foto, pero que allí plasmado no hay nada de foto. Está todo hecho a mano, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Sí, sí. Y en realidad la de Michael Jackson y la que hay al lado de Ray Charles no son caricaturas. Es algo ya más yendo al retrato. Dibujo digamos. Artístico, ¿no? Dibujo artístico sí. Ya no es caricatura, ya no es tan cómico. Las del coro sí. Joaquín Garley y todo su coro, eso ya son cómicas. El típico cabezón con un cuerpo chiquitito. Claro, claro. Que es, y, mucha gente. ¿Y cómo llegas a hacer caricaturas, no? Llega un día y dices, yo quiero hacer esto, ¿no? ¿Cómo te salió esa inspiración? Yo soy dibujante desde que tengo memoria. También vengo de una familia en la que mi hermano mayor es dibujante. De hecho, se dedica a los dibujos animados para cine y televisión. Y entonces es una gran influencia. Un hermano 6 años mayor que yo, cuando yo soy un crío, y me dice, venga, vamos a jugar a dibujar. Es tener el maestro en casa. Pues te voy a hacer una pregunta, ya que has hablado del mundo del dibujo, ¿no? Hay que tener mucha paciencia para hacer dibujos animados, porque claro, para que un muñeco se mueva, para que un dibujo animado se mueva, hay que hacer a lo mejor 25 o 30 dibujos para que mueva la mano, ¿no? Una burrada. ¿No? Sí. Entonces, imagínate un capítulo, ¿no? Sí, para un capítulo, bueno... Te dejas la vida dibujando, ¿no? Sí. Trabajan con sus trucos también, le llaman una mesa de luz, que es una mesa con un metacrilato blanco y debajo tiene una luz. Entonces ellos plasman su dibujo en un papel troquelado, entonces para que coincida siempre un dibujo con el otro. Y con esa mesa de luz van calcando la mano que se mueve ligeramente de un dibujo a otro. Y como tú dices, son muchos dibujos, porque los dibujos animados, por ejemplo en Disney, que es lo más profesional, digamos, que hay, va a 24 fotogramas por segundo, que es el cine, siempre son 24 fotogramas por segundo, pues son 24 dibujos para un segundo de animación. Sin embargo, en la animación más de televisión se reduce a la mitad, porque el ojo no percibe esa velocidad. La televisión son 25, creo, ¿no? No, serían 12, es la mitad. Entonces, ¿hay algo... O sea, pueden ser 25 fotogramas por segundo, pero dibujos, digamos que se rellena dibujo por cada, claro, por cada dos fotogramas. Claro, yo conocía tres formatos, 24, 25 y 29. 29,3, sí, ¿no? Sí, sí. Puede ese ser, formato pero, lo desconozco por completo, es un mundo desconocido para pero mí. Pero esto no es, digamos, relevante para lo que te estoy diciendo. Simplemente que un dibujante para televisión hace la mitad de dibujos que fotogramas, porque rellena... Con cada dibujo rellena dos fotogramas, puesto que el ojo no se da cuenta de eso. Claro, efectivamente, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces decías tú de pequeño, dices, bueno, pues a mí me gusta, tengo el maestro en casa, ¿por qué no probar, no? Sí. Y empezaba ya a hacer caricaturas a los compis de colegio. Eso ya practicaba, eran mis primeras víctimas. ¿Y al profe? ¡Uf! Al profe. Tuve un profesor que, menos mal que no se enteró, que le hice una caricatura en la pizarra. Porque a mí me recordaba, era un poco como yo, un aspecto quijotesco. Sí. ¿No? Tenía su barba, tal, así delgado, alto, y le pinté como Don Quijote montado en su caballo y con Sancho Panza al lado. Pues ahora que lo dices, sí, podrías hacer tranquilamente de Don Quijote algún día. Sí, ¿no? Sí. Le he dicho a Joaquín Garley, a ver si quiere hacer el hombre de la mancha aquí en Ibiza, yo me apunto. Seguro, que algún día se lía la manta a la cabeza y hace alguna diablura de estas suyas, ¿no? Sí. Bueno, pues hablando de este mundo en el que tú estás, la caricatura, hablando del mundo de la creatividad, a mí me gustaría saber, Rafael, si somos creativos, ¿no? Es decir, porque estamos en un momento en el que o somos creativos o lo tiramos todo por la borda, porque vamos, o sea, tenemos que reírnos de nosotros mismos ahora mismo, ¿no? Es un punto de reflexión importante, ¿no? Sí, es verdad, sí. Pues sí, yo pienso que ahora mismo la creatividad es muy importante, porque la creatividad... Yo pienso que fomenta también la inteligencia y a la vez el comportamiento común. O sea, yo estoy iniciando un taller de creatividad ahora en San Antonio, que me gustaría extenderlo a más sitios. Ayer lo presenté en Casita Verde, por ejemplo. Y se trata de colaborar. Es algo, una colaboración entre todos. Van padres con hijos, colaboran unos niños con otros, juegan unos con otros. Y la creatividad, a mí me gustaría que fuese una cosa para compartir. Entonces fomenta la actitud común, la colaboración, la cooperación. Sí, para mí esa es la idea de la creatividad. Claro. Y si la unimos al dibujo, pues son dos cosas que bueno, pues tienen un resultado... con muchos abanicos, ¿no? Es decir, la creatividad, el caricaturismo, el interiorismo, el diseño, todo eso va junto, ¿no? Sí. Es decir, tú haces caricatura, pero también eres, como has dicho antes, creativo, ¿no? Sí, que si soy viene ilustrador. Alguien y dice, oye, mira, ilustrado, es decir, mira, quiero abrir un negocio y quiero que mis paredes estén con ciertos dibujos o con este personaje o con el otro. Tú haces eso también a gran escala también, ¿no? Sí. O sea, hacer uno pequeño, se puede hacer uno grande, ¿no? Claro. Y yo ahora mismo tengo mis encargos, pues me están encargando un logotipo, de la cooperativa integral Eivissa, pues es el Nucli Vila, pues le estoy haciendo ese logotipo, les hice un cartel, ya, sí, yo hago lo que me van mandando y para mí son retos. ¿Y a quién te gustaría dibujar? ¿A quién me gustaría dibujar? Dos, pero pregunta doble, en parte sí. Positiva y en parte negativa. En persona, hacerle una caricatura en una persona. Una caricatura en persona, decir, mira, te la hago porque te la mereces y te la hago porque debo hacértela. Ahora mismo. Vale. Hombre, pues me ha venido a la mente, por ejemplo, el presidente del gobierno español, don Mariano Rajoy. Pues, hombre, lógicamente los políticos son carne de cañón para la caricatura, siempre, están en todos los diarios. Y sí, me parece... Me hace mucha ilusión que me haga usted una caricatura, ¿eh? Me encanta, tú le estás haciendo una caricatura sonora ahora mismo. Sí, es una persona muy caricaturizable a la vez. Me parece un poco cómico esta persona, siento decirlo. Y sí, me parece que se merece una buena caricatura para ver si cuando se ve le da un poco de sentido el humor y le da por cambiar un poco las cosas. Todos necesitamos sentido el humor y un poco de reírnos de nosotros mismos para ver nuestros fallos y nuestros errores. Yo creo que nuestro presidente necesita un poquito de eso. De mirarse a sí mismo un poquito al espejo, sí, ¿no? Sí, eso es. Podría ser un buen orador también, a lo mejor, ¿eh? Pues llevas una vena ahí. Sí. Has hecho una reflexión importante, ¿no? Que a veces, dejando un poco aparte al presidente del gobierno, sí, nosotros mismos, ¿no? Tenemos que aprender a reírnos de nosotros mismos, sí, mirarnos en el espejo y decir, aquí hay que cambiar algo, ¿no? Siempre. No puede ser que todo el mundo esté equivocado. Que está equivocado soy yo, ¿no? Sí, sí, sí. Es algo así, ¿no? Eso es. Me encanta cómo me estás apoyando el concepto que yo quiero sacar. Y es ese. No podemos ir de perfectos por la vida. Nunca nadie es perfecto. Y cuanto más consciente deseamos de eso, más cerca estaremos de la perfección, además. Es verdad. Bueno, pues Rafael, no sé si se me ocurrirían muchas preguntas, ¿no? Pero tenemos muy poquito tiempo. Sí. Ahora mismo estás haciendo, dices, un taller en San Antonio, ¿no? ¿Qué tipo de alumnos tienes? Sí, bueno, pues sobre todo son madres y padres con sus niños. Sí, sí, porque este taller... ¿Qué enseñas ahí en ese taller? Pues en general la creatividad. Va más, digamos, como algo interno, como tomar la creatividad como una semilla que crece dentro de nuestra imaginación y se va desarrollando, que como algo técnico. No es, digamos, un taller en el que voy a decir vamos a pintar y tenéis que guardar la proporción, la medida, la perspectiva. No, no es técnico. Es más interno, va más a la raíz. Entonces, que eso germine en la mente de los que van para que le influya en su comportamiento diario. Que su comportamiento diario sea creativo. Al saludar a un vecino, le recite una rima, aunque sea, ¿sabes? Le cuente un chiste. Creo que el humor es algo muy creativo también. Entonces, simplemente con tener un buen humor cada día, estamos siendo creativos. ¿Tu trabajo se puede aplicar al teatro también? Sí, por supuesto. De hecho, yo he hecho presentaciones teatrales. La gente no me puede ver, pero he venido con una guisa un poco pintoresca porque mi personaje de Gran Farelius es un personaje pues un poco fantástico. Es como un maestro de ceremonias circense del siglo XIX. ¿Tú cuando enseñas en tus talleres vas vestido así? Es decir, no vas mal, ¿eh? No vas mal, lo que te has ido un poquito atrás en el tiempo, ¿verdad? Sí, es decimonónico, digamos, del siglo XIX. Esto atiende un poco a una moda, ¿eh? Esto es una moda que se llama steampunk. La moda steampunk se llama retrofuturismo. Nació en Estados Unidos hacia los años 90 con películas como Wild Wild West, y se basa mucho en la imaginación de Julio Verne, ¿sabes? Que es como Julio Verne en el siglo XIX creó un mundo mágico de ciencia ficción, y mi estética se basa en eso, sí, sí. ¿Pero vistes habitualmente así? Es decir... No, no siempre. No siempre, ¿no? Pero a veces me gusta. Hay veces que voy a una fiesta, aquí en Ibiza lo he hecho. Hombre, quiere decir que vas muy, muy elegante, sí, pero que vas en otra época. Sí, sí, sí, del siglo XIX. Correcto. Sí, sí. Y a veces en alguna fiestecilla aquí en Ibiza, porque aquí en Ibiza lo bueno es que puedes ir todo lo raro que quieras, que nadie se va a extrañar. Sí, sí, o sea, Ibiza es formidable para eso, para la creatividad. Muy bien. Sí. Fantástico. Bueno, pues Rafael, hemos llegado a nuestro tiempo al final de nuestro tiempo de charla. Muy chula, muy chula. Le acabo de hacer aquí al compi Rafa una caricatura mientras hablábamos. La verdad es que es muy bonita, sí. La verdad es que sí. Gracias, Rafa. Me identifico, porque la caricatura es eso, ¿no? Para reírse de sí mismo y apreciar ahí el sentido del humor, ¿no? Sí. Bueno, pues Rafael, Rafael Serrano, caricaturista, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas y gracias. Esperamos verte muchas más, con muchas... cosas que hayas creado tú y que te vaya muy bien ese taller de teatro y otros futuros talleres también en Ibiza. Sí, sí. Gracias, gracias por invitarme. Gracias a ti, ha sido un auténtico placer. Muy buenos días. Gracias.